Las cosas son porque las vemos, y lo que vemos y cómo lo vemos depende de las artes que han influido en nosotros. Con esta frase de Oscar Wilde comienza hoy La Enredadera. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. Aquí estamos emitiendo en directo este domingo 27 de noviembre de 2011. Ya son las 9 y 10 minutos, aunque ya sabes que además de Radio Topo, nos puedes escuchar en Radio Chicharra, en el 102.4 de la frecuencia modulada de Teruel, los miércoles y domingos de 12 a 2 de la mañana y el martes de 6 a 8 de la tarde, o a través de Radio Chabolo en el 107.6 de la FM del sur de Zaragoza, desde el CSO Quiquemur, los martes de 6 a 8 de la tarde. Si nos estás escuchando en domingo, día 27, son las 9 y 10 minutos, puedes hablar con nosotros a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y ya sabes que La Enredadera nace en la radio, pero sigue también a través de un blog en internet. laenredadera.norezabaturra.org. Y allí pues puedes encontrar un medio donde comunicarte, donde leer otras cosas, donde poner comentarios. Además disponemos de un correo electrónico propio del programa, laenredadera@nodo50.org, y como siempre el apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza, Radio Topo. Si nos escribes, pon en el sobre La Enredadera. Para La Enredadera de hoy os hemos traído el noticiario de Arainfo número 4, es decir, son los titulares de toda esta semana pasada en el portal de noticias arainfo.org. Y aquí tenemos a un montón de gente de Antena Dislocada. Está Mar, Ángela, Carmen, José, Trini, Orlando, seguro que me he dejado alguien, pero vamos, que vamos a hablar de la creatividad. Después hablaremos con Diego y con Borja de Decrecimiento Aragón acerca de lo que es el decrecimiento y las jornadas que están teniendo ahora lugar en Zaragoza. Y va a llegar un nuevo episodio de la radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Han matado a un obispo y van a pasar más cosas. ¡Chan, chan! Y hoy os vamos a traer un regalito desde Teruel, desde Urrea de Gaén. Estuvimos en el festival, de cine con temática rural, y vamos a poner un collage de sonidos de ese festival. Así que si aguantáis hasta el final de La Enredadera, os pondremos 5 minutos así bastante sugerentes, radiofónicos, que era algo que me apetecía a mí hacer, de sonidos, digamos, del campo y del pueblo. Que se lo dedicamos especialmente a Román Sierra, compañero de Radio Topo y además pues uno de los organizadores de este festival. Y como siempre terminaremos La Enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde seáis los próximos días. Y hoy en el apartado musical va a haber un montón de música bailonga y variopinta, como suele ser habitual, pero además hoy escucharemos pues 3 o 4 canciones de un grupo que se llama Cat Power y que queremos descubrir y compartir por aquí, por La Enredadera. Ponte cómoda, que empezamos. Noticiario Darainfo número 4, 27 de noviembre de 2011. En altavoz, igual de importante o más. Resultados 2011, tejemos alternativas o continúa el sistema. Arainfo, nuestra razón de ser es dar la voz a las luchas populares de abajo y a la izquierda de Aragón. En culturas, gracias a la suma de todos, la autogestión es posible. Apudepa critica la demolición autoritaria de las harineras en Huesca. Entrevistamos a Román Sierra, organizador del segundo festival Cine y Mundo Rural. Borina de Refirme a Oespiello. Una ración de improvisaciones y sketches. Presentación de Doña Felicitas la Oidora y otros cuentos de Torrero. Crimen, nihilismo punk y el grupo de apoyo 4F en la ciudad. Torneo autogestionado de bike polo a Degüello en Zaragoza. Este domingo en La Enredadera de Crecimiento, radionovela interactiva, creatividad y mucho más. Concierto con Rojo Cancionero en Arrebato. Vídeo de bike polo con Zaragoza Style. Cine matiné, Charlie Kaufman, este domingo, cómo ser John Malkovich. Mm-hmm. en Ecología, impactos agrarios del cultivo de transgénicos en Aragón, nuevas expectativas sobre la alimentación de los animales necrófagos, ecologistas al tanto de las parcelas en venta de Aneto Montanui, diálogo y reflexión sobre la crisis en Graus. Coagret pregunta, ¿la crisis no afecta a los pantanos como el de Almudévar? Conoce alternativas ante la crisis, celebra el Día sin Compras. Bloqueo en el desarrollo de la Agenda 21 en Fraga. Hoy en Monzón, miradas y vivencias en Kenia. Este fin de semana, la ciudad de las bicis se traslada al Parque Bruil. Bicifestación por el barrio de Torrero. En Economía, es el momento, jornadas por el decrecimiento. Seminario de Economía Social. Degustación en Virosta con calabazas ecológicas del campo a casa. Comenzamos hoy el especial Alternativas Enredadas. Especial Alternativas Enredadas, Ferran y Som Energía. Este jueves crítico en Huesca con José Luis Trasobares. Las mentiras de la crisis, la desvergüenza del Banco de España. Ven al séptimo Mercado Libre de Torrero. Especial Alternativas Enredadas, Hernán de la Ciudad Invisible. Programación semanal de las Jornadas por el Decrecimiento. Es el momento. Y en la sección Movimientos, actividades en el Centro de Recursos Comunitarios de la Fundación El Tranvía. Alegaciones a las ordenanzas municipales. Concentración por los tres de Niza. Aún estás a tiempo de apuntarte al taller para incorporarse a las brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Militante de la juventud comunista amenazado por nazis. Actividades vecinales de la Asociación de Vecinos Picarral Salvador Allende. Correos cerrado por las tardes en Parque Goya. Cultura libertaria en Monzón. Dora Regina Ruano hablará en Zaragoza de la realidad política y la lucha social en Guatemala. Protesta ante el consulado francés. Dora Regina repite charla. El centro social ocupado Quique Mur acoge a la líder sindical guatemalteca. Este fin de semana terminan las jornadas Noviembre Antifascista 2011. Concentración contra la violencia machista. Antifa fiesta contra la violencia de género. Hija, ¿qué le vas a hacer? Los hombres son así. Full capacity heartquake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take before I start to bend and break. Bend the Indian sky, the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall. Estos han sido los titulares de esta semana en el portal de noticias arainfo.org. Algunos pues ya están caducos, ¿no? Los leemos tal cual. Han sido publicados, son noticias de esta semana, desde el domingo pasado hasta hoy domingo. Y si te apetece seguir a las luchas populares aragonesas, tu web de referencia arainfo.org. Y como os decíamos, vamos a escuchar algunas canciones de Cat Power y vamos a comenzar con una de su disco Moon Peaks. Vamos a escuchar en concreto la canción American Flag y a continuación Antena Dislocada. My friend sits at American flag. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Aquí estamos nuestros compañeros de Antena Dislocada y vamos a dar los nombres: Mar, August, Orlando, José, Carmen y Ángela. Y vamos a hablar de la creatividad. La bomba atómica, los fascismos, las armas, la potenciación del consumo, y consumo, y consumo, los bancos, las cárceles, los manicomios, la insaciabilidad por el poder, poder, poder. Buenas noches, soy Ángela y buenas noches de nombre, porque no es mal que por bien no se diga, se dice. Bueno, os voy a dedicar unas poesías y esta primera se titula Amor y Mente. La hiedra sube y baja, os enreda como este programa La Enredadera, entre varios lados o sentidos. Todo es confuso, pero en mi mente brota iluminación de armonía. Mis manos van despacio, pero a la vez deprisa, y mi corazón fuerte. Lucho por llevar a cabo el destino que me depara, pero ante todo por la justicia. Mi mente es la que vale, ante todo tenerla clara, y el amor es la que mueve todo mi cuerpo. Con ello me expreso y suscita pasión ante todo lo bello que hay dentro de mí y fuera. Todos juntos, los oyentes, cerran los ojos, por favor. Despacio, todo es confuso, pero cuando te introduces en esa enredadera, como es la vida misma, y a continuación, te metes despacio, muy despacio y lentamente, te encuentras en una cascada. Encuentras tu paz, siéntelo, vivirlo conmigo, con los ojos cerrados. Y por un momento, notas esas gotas en tu cuerpo. A continuación, te imaginas que te llenas de agua clara, muy clara. Sales y te dan esos fabulosos rayos de sol en tu rostro. Y siento la hierba en tus pies y la hiedra en tu cuerpo. Oigo cantar los pájaros, que con su tiniteo me alivian y me siento feliz. Abrir los ojos a ver cómo os encontráis. se titula Pequeña Mujer. Una mujer pequeña viene a hablarme al oído. Mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido. Sí, pequeña, pero grande a la vez, ya que estoy llena de amor. Es todo lo grande, aunque a veces duela o te sientas bien por dentro. La mente y el cuerpo es una cosa más grande, pero la pasión es la que ciega. Lo más bonito es sentir o ser deseada, sobre todo cuando hay amor verdadero. Mi corazón quiere, pero la cabeza me dice que no. No quiero que me hieran y me hagan daño. Por eso ese caparazón. Pequeña, pero grande a la vez. Ante todo, comprensión. Toda la creatividad la tenemos todos, pero unos le salen o me salen de dentro. Inspiración desde mis entrañas hacia afuera. Cuando me pongo a pintar o tener la arcilla y modelar entre mis manos lo que en el momento siento. Para mí eso es crear y sobre todo sin copiar. Buenas noches, aunque mal tiempo hace. Ese amor que hoy sentimos nada que lo contenga. Yo te quiero así pequeña, de ese beso que me agita. Cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, ay, ay, ay, esa voz dulce y serena. Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. La creatividad es un aspecto que va unido a la forma de ser del ser humano, ya que donde nos hallamos y lo que nos hace vivir, como vivimos, es producto de esa realidad. El ser humano, para sobrevivir, ha tenido que desarrollar esa faceta para permanecer en la vida y en la existencia. La creatividad es necesaria y tiene que estar enfocada para procurar avance y bienestar para todos los seres humanos. A lo largo de la historia se ha desarrollado la creatividad, algunas veces también con fines negativos y malos, como por ejemplo las armas, las bombas atómicas, la radioactividad, venenos tóxicos para aniquilar por intereses políticos de poder y económicos. Pero tengo que admitir que también hay personas, colectivos, entidades, en muchos campos y disciplinas que desarrollan la creatividad para aportar algo bueno, bello y valioso al universo y a las personas. Hoy en día es más difícil desarrollar la creatividad en solitario, ya que para crear algo se desarrolla en equipos, laboratorios, con la colaboración de científicos, técnicos y sabios, y con la necesidad de mucho dinero. Yo hay veces que pienso que me gustaría inventar algo, como por ejemplo, aunque parezca una tontería, un spray que no dañe el medio ambiente para que en las horas que tienes que coger el coche de más calor, pulverizar y que no esté todo tan caliente y se pueda agarrar el volante sin quemarte las manos. Pero esto es muy difícil para mí porque no tengo conocimientos ni dinero para inventar ese producto. Por lo mejor no tener coche. Los trabajadores están viendo lo que es sufrir en una época de crisis de trabajo, de pérdida de su familia y de ver cómo se hunden poco a poco cada vez más. Pasan pensando dónde engancharán. Van de obra en obra con el mismo pensamiento en su cabeza, enganchar. Pero les dan largas, déjeme su nombre, ya le llamaremos. Por fin asqueados se van a casa, entre comillas, porque si no pagan la hipoteca se queda el banco con el dinero que ha pagado y su propia casa. La democracia, que a su nombre parte del sentido de dar, no de usurpar, este país chupa la sangre al que da todo por su país. Cuando hay una guerra, el rico escurre el bulto, pero el trabajador se queda. Porque unos se enriquecen a costa del trabajador. Ve cómo su alma se derrumba porque lo que ha luchado siempre se desvanece. Su casa y su medio de vivir, que es su trabajo. ¡Qué democracia que solo está por el rico! Esto es amargo, más aún, más duro aún, repugnante. Esto no es una sociedad, esto es una mafia. ¡Viva el trabajador! Eres un gladiador que sales a la arena por todas. Le pides al romano libertad de pensamiento y de encontrar tu alma, que es tu casa y tu trabajo, que es tu chaqueta o camisa, por ello vas vestido. Si no, apaga y vámonos. Tu pan, tu libertad y tu trabajo, que no te lo nieguen. La frase que dijo el rey es mentira. Dijo textualmente: ningún español sin trabajo y con derecho a una vivienda digna, arado y barraca. Yo soy loco, pero me preocupan los trabajadores. Y mi país, fruto del trabajador es mi pensión. Gracias, trabajadores. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Buenas noches. A ver, de la creatividad y la cocina, el secreto está en la masa. Cuando salió el tema de la creatividad, yo pensé que la cocina, bueno, más bien en los churros y las torrijas, que es lo que yo hacía cuando era pastelero. Tengo buen recuerdo de aquella época por mis compañeros. Ellos entendían los cambios de tiempo y mi estado de ánimo casi mejor que yo. Aunque ahora no me cogerían. Así que ya voy por ellos, va por ellos esta sección. Puede parecer que la creatividad solo está asociada a la cocina de autor, pero en la tradicional también hay, y mucha, y que más tradicional que los churros y las torrijas. La torrija es un dulce típico de las celebraciones de Cuaresma y Semana Santa en España y varias partes de México. Consiste en una rebanada de pan de varios días, que es empapada de leche, aunque nosotros lo hacíamos en agua, que era más barato. Y tras ser rebozada en huevo, es frita en una sartén con aceite. Para terminar, se puede hacer según los gustos, con canela o algún licor, con miel, almíbar o azúcar. Es un alimento de origen humilde que satura pronto al comensal y le mantiene aliviado de la necesidad de probar algún otro plato de carne. La torrija aparece ya documentada en el siglo XV. Su asociación a la Cuaresma se debe tal vez a la necesidad de aprovechamiento de pan, que cuando no se podía comer carne era por ello menos consumido, aunque las familias elaboraban en la misma cantidad. Para las torrijas se utiliza pan rebanadas, se prefiere pan o de campo o de un día o dos antes de prepararlas, ya se absorbe mejor la leche. Se cuece la leche, medio litro para una barra de pan de 250 gramos, con azúcar 125 gramos, una rama de canela y una corteza de limón. Se vierte la leche caliente sobre las rebanadas de pan hasta que se remojen suficientemente. Después se rebozan las rebanadas en huevo batido y después se van friendo en aceite, de preferencia de oliva, en una sartén muy caliente. Un truco para evitar que se produzca demasiada espuma es echar en la sartén un clavo metálico. Se va friendo las rebanadas hasta que se doran por ambos lados. En cuanto a los churros, se desconoce de dónde proviene esta tradición. Existen muchas teorías. Unos dicen que comenzaron a consumirse en Cataluña a principios del siglo XIX. Otros creen que fueron los árabes quienes lo trajeron a la península ibérica. Algunos apuntan a los pastores como los creadores, derivando su nombre del ganado churro. En cualquier caso, no existe ninguna versión oficial, ni siquiera la Asociación Provincial de Empresarios de Churros de Madrid, que ha investigado sobre el tema, ha conseguido sí. Luz a este respecto. El secreto para hacer bien los churros y las porras está en su masa. Para preparar una masa perfecta hay que mezclar en riguroso orden la harina de trigo, la sal y finalmente se añade el agua cociendo. Con la masa bien ligada es el momento en el que pasa a la chorrera. Mientras van saliendo se fríen en abundante aceite muy caliente. Hasta que estén dorados los verdaderos churros se sirven tal cual, pero se pueden espolvorear con azúcar. No me digáis que no hace falta ser creativo con estos ingredientes tan normales que salgan cosas tan ricas. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo día. Hola, buenas noches. Voy a hablar sobre un libro que se titula El elemento. Es de Ken Robinson. En él dice que todos nacemos con cualidades innatas que, de ser desarrolladas, harían que creciéramos con más felicidad y desenvoltura en aquel ámbito para el cual tenemos más capacidad, en nuestro elemento. Los sistemas educativos fueron establecidos en el siglo XIX y concebidos para proporcionar mano de obra durante la industrialización. Huelga decir que ya quedaron obsoletos y que las titulaciones que eran trabajo seguro pasan a no servir para nada en el mundo laboral. La escuela mata la creatividad. Las asignaturas catalogadas como evaluables son las que menos creatividad desarrollan, quedando en segundo plano la danza, la música, el teatro. Se olvidan del hemisferio derecho. Para ellos el cuerpo es solo el vehículo para llevar la cabeza. Me da miedo la luna, tengo miedo y la noche no me deja ver tus ojos, que eres la luz que alumbra. Voy a ampliar información sobre Sir Ken Robinson. Nació en Liverpool, Inglaterra, 1950. Educador, escritor y conferenciante británico. Experto en lo relacionado con la creatividad. Ken Robinson nos cuenta que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer, que todos poseemos un talento, una capacidad de ser creativos, pero la mayoría vivimos sin saberlo. Solemos pensar que el creativo es otro, el que sabe componer música o escribir poesía. Ken Robinson reclama la necesidad de que en nuestra sociedad es necesario que existan entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para desarrollar su creatividad. Buscando, también encontré un blog muy interesante llamado Proyecto Ergo, en el que nos cuenta Ken Robinson que la cuestión está en cómo aprender a ser creativo, en que lo que uno hace, lo primordial es que uno encuentre su elemento, como nos decía nuestra compañera, definido como la actividad física y mental, que absorbe por entero el ánimo de quien lo practica. La persona absorta por su elemento encuentra en su ejercicio el sosiego, la seguridad en sí mismo y la confianza en el futuro, que no le pueda dar otros. Por lo tanto, se dedica a esa actividad con pasión, sin importarle la gran cantidad de tiempo que le pueda dedicar, puesto que está disfrutando. A esa pasión hay que unirle la disciplina, puesto que debe poder controlarse y dominar técnicamente, para que luego no nos dejen la estacada. Y esto solo puede hacerse con la práctica y el esfuerzo continuado. Si a esto se le une una actitud crítica y reflexiva, estaremos entonces en condiciones de realizar algo novedoso, interesante, en definitiva, algo creativo. La música, la pintura, la pastelería, la agricultura, el internet, la repoblación forestal, la investigación sobre el funcionamiento del ser humano, los juguetes, la imprenta, la radio, el humor, la arquitectura, las energías renovables. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas, realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña. Y hasta aquí hemos terminado el programa de Antena Dislocada de hoy. Y cómo no recordar que el próximo día 4 de diciembre es un día grande, muy especial, es el Día de la Discapacidad. Visitad nuestro blog stopestigma.wordpress.com, que hemos colgado un audiovisual precioso y emotivo, dedicado expresamente para todo el mundo, tanto afectados como familiares y simpatizantes. A todos, feliz día. Buenas noches, majos. Buenas noches y a mal tiempo, buena cara. Venga, vamos a seguir con un poquito de Cat Power, perdón, que me equivoco. Estaba pensando en la woman que es Cat Power, que se, ya sabéis que este, que, a ver, Cat Power, a ver, que me estoy liando. Cat Power, el nombre artístico de una woman que se llama Charing Chan Marshall, nacida en Estados Unidos, ¿no? Hace folk alternativo, ya lo sabéis, lleva un montón de tiempo, a pesar de que tiene solamente 39 años. Y bueno, que antes hemos puesto una cancioncica, me parece que de un disco del 98, de Moonpigs. Y ahora mismo voy a poner una del disco What Would the Community Think, una del 2003, de You Are Free. Voy a poner la canción Speak For Me, Cat Power. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Venga, aquí seguimos. Ya escuchas La Enredadera desde Radio Topo, 101.8 del FM, hacia el mundo, a través de Internet y a través de Radio Chicharra y de Radio Chabolo en Teruel y Zaragoza, y a todo aquel que nos quiera escuchar. Hoy vamos a charlar con Borja y con Diego. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Ellos son dos de las personas del grupo de Crecimiento Aragón, que es la organización, el colectivo que está montando unas jornadas por el decrecimiento que comenzaron la pasada semana, el 21 de noviembre en Zaragoza, y que van a desarrollarse pues a lo largo de 4 semanas, ¿no? Hasta el 20 y pico de diciembre, ¿verdad? Hasta el 22. Muy bien, 22. Vienen preparados. Las jornadas las han llamado Es el momento. Y bueno, creemos bastante importante este tipo de temas en la enredadera. Sabéis que estamos constantemente, ¿no?, sacando estos asuntos, ¿no?, de cómo tumbar el capitalismo, cómo promover alternativas, porque realmente estamos preocupados, ¿no? O sea, estamos en un modelo, ¿no?, que está atravesando una crisis económica, ambiental, social, que no sabemos si va a acabar con el planeta o la vamos a saber sobrepasar. Y una de las propuestas, uno de los epígrafes grandes, ¿no?, que engloba muchas cosas, es el decrecimiento. Pues nada, lo primero que os toca, contarnos un poco para que la gente entienda qué conocemos por decrecimiento. Pues el decrecimiento es una teoría que engloba, como bien decías, lo social, lo económico y lo medioambiental, y propone pues justo lo contrario de lo que es el capitalismo, o sea, una vida no pensada en lo material, sino pensada en la felicidad, en buscar lo que nos hace falta, lo que en realidad tenemos que tener, y no la abundancia en eso, en lo material, en las cosas, sino en el buen hacer de las personas. Pero bueno, vamos a ver. Ahora ha habido un cambio de gobierno, ¿qué más queremos? O sea, clarísimamente ya se va a ver que con la mejor gestión de los servicios públicos, es decir, con su privatización, podemos salir de esta crisis. Que con apuestas urbanísticas y abrir nuevos nichos económicos del turismo, fundamentalmente, podemos salir de esta crisis. ¿Por qué vosotros estáis planteando la felicidad y cosas que no nos llevan a ningún sitio? Bueno, el decrecimiento, la verdad es que, aunque ahora se oye mucho por el tema de la crisis, no tiene nada que ver con la crisis. Es decir, no es una salida a la crisis, sino que es una alternativa, no una alternativa, sino que el capitalismo, como el motor del capitalismo, es el crecimiento económico, que implica consumir recursos naturales, y no se puede crecer siempre en un planeta con recursos naturales finitos. Pues hay que ignorar la obsesión por el crecimiento y dedicarse a que el motor de la economía sea otro. Bueno, vamos a ponernos serios porque estamos hablando de cuestiones muy graves, ¿no?, del planeta, que queremos que la gente que nos escucháis lo entendáis, ¿no? O sea, realmente el planeta no da más de sí. O sea, hemos llegado a todos los límites y no sabemos, porque algunos índices ya están hablando que los hemos superado. O sea, es decir, que ya los cambios que está habiendo, como puede ser el cambio climático, ¿no?, que también engloba un montón de factores y de reacciones de la naturaleza, ¿no?, que es sabia, pero también es, ¿cómo te diríamos?, pues que hace lo que le da la gana, ¿no? La naturaleza reacciona como quiera, y igual creemos que aunque paráramos ahora mismo, ya los efectos iban a ser, en algunos casos, devastadores, ¿no? Aún así, podemos hablar de cambio de modelo y de intentar cambiar nuestros hábitos. ¿Merece la pena intentarlo? Mira, hacerlo, hay que hacerlo sí o sí. O sea, el decrecimiento se va a dar o de una manera forzada o con una transición que puede ser hablada y consensuada. El problema es ese, que el planeta, la naturaleza, es finita. Entonces, siempre tenemos que consumir de una forma u otra. Incluso cuando reciclamos, cuando utilizamos energía renovable, eso, ahí estamos consumiendo energía. Estamos echando en el vertedero, que es la capa de ozono, que es la atmósfera, estamos contaminando. Es imposible hacer cosas sin gastar energía. Entonces, lo que hay que hacer es reducir ese número de cosas que hacemos y plantearnos lo que necesitamos de verdad y cómo hacemos esas cosas para que duren, no como pasa ahora, que se rompen enseguida, por la obsolescencia programada, y eso, plantearnos de verdad lo que necesitamos. Entonces, el decrecimiento se va a dar sí o sí. La historia es cómo lo hacemos. Lo hablamos, planteamos las alternativas que existen ya, que se hacían desde hace un tiempo, o dejamos que pase, que muera la gente, como ha pasado ahora, pero de una forma más harta. Me sorprende que esto que estás diciendo, Borja, no lo digáis solamente una panda de hipiosos rojeras, sino que incluso ilustres profesores de economía, ¿no?, y catedráticos de diferentes universidades del planeta están ya de alguna manera aportando, ¿no?, su saber científico, ¿no?, y su experiencia para dotar un poco de contenido también esto del decrecimiento, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, esta semana, ¿no?, se llenasteis, ¿no?, por dos días consecutivos prácticamente el salón de actos, ¿no?, de la Facultad de Económicas con Pedro Arrojo y con Jorge Bielsa, que un poco razonaron, ¿no?, en torno al decrecimiento. Sí, los estrés en la economía se están dando y hay muchos economistas que ya cuestionan la aplicación práctica, porque ellos han vivido en una escuela que no contempla un modelo económico sin crecimiento, pero sí que saben que el estrés económico se está dando ya, que no solamente en el tema medioambiental, sino en aspectos laborales y sociales, la economía no da más de sí, ¿no? Entonces, si ya lo empiezan a asumir, yo creo que abiertamente. Entonces, en el caso de Perico y de Jorge Bielsa, pues evidentemente que son gente que, sobre todo en el caso de Perico, ¿no?, que tiene mucha tiene una trayectoria muy clara en los últimos años en el tema del agua, pues bueno, ellos ya pues han dado un paso mucho más adelante. Pero hay otros economistas en otras partes del mundo que ya están abiertamente escribiendo, quizás no directamente sobre decrecimiento, pero sí sobre la necesidad de gestionar la economía sin crecimiento, ¿no? Se me ocurre el nombre de Peter Victor, que es un economista canadiense, bueno, que vive en Canadá, creo que es británico, o Serge Latouche, que es, uh-huh, que es economista y filósofo de la Sorbona, ¿no? Uh-huh. O Paul Ariès, también politólogo, y luego Carlos Taibo, que es a nivel español es el más conocido y es profesor de Ciencias Políticas y de Administración en la Universidad en Madrid, ¿no? Entonces, que sí que ya hay personalidades que abiertamente lo están planteando y en diferentes partes del globo, ¿no? Si os parece, no vamos a entrar demasiado en lo que es el diagnóstico de la situación, porque yo creo que la gente está agotada ya de recibir, porque hasta cualquier medio convencional te habla de lo mal que está todo y hasta sus propios datos estadísticos pues lo están diciendo, ¿no? O sea, ni está creciendo la economía, ni se está generando empleo y la gente está cada día pues más infeliz, ¿no? No vamos a entrar mucho en eso, ¿no? Me apetecía, pues como teníamos poquito rato para la entrevista, y además están las jornadas, que habláramos de propuestas, ¿no? O sea, antes lo hemos estado charlando, ¿no?, que yo creo que la gente que nos escucháis y en definitiva todos, lo que estamos deseando es ir creando alternativas y crearlas ya. De hecho, el cartel de la jornada, el lema es el momento. ¿Es el momento de qué? Pues es el momento de actuar. De dejar la pasividad, de decir, bueno, como yo no puedo cambiar el mundo, no voy a cambiar yo misma. Es el momento del cambio individual, de unirse a esas cosas que existen ya, a esas cooperativas de consumo, a esos huertos urbanos o cerca de la urbe, a esos desplazamientos en bicicleta o andando, utilizando el transporte público, a todas esas cosas que ayudan y cambian la forma que tenemos de concebir lo que es el sistema, la forma de relacionarnos. Entonces, invitamos a toda esa gente, les hacemos una pequeña muestra, porque en el fondo hay un mundo detrás de estas propuestas decrecentistas que bajo este nombre de crecimiento o fuera de este nombre han estado actuando y trabajando muchos años y han mostrado su eficacia y su funcionamiento. Pues hacemos una pequeña muestra. Ahora las charlas, como bien decía mi compañero, de Pedro Arrojo y Jorge, han sido pues un poco más teóricas, lo que se podría decir. Pero bueno, teóricas o tirando a lo que tenía que hacer en la sociedad. Pero en las siguientes semanas, en las mesas redondas que vamos a hacer en el Joaquín Roncal, pues serán muy, muy prácticas en el sentido, porque vamos a mostrar colectivos que están trabajando ya, que están haciendo, que lo están consiguiendo y van muy, muy, muy bien. Bueno, y en ese sentido, contarnos, ¿no? Entraría al detalle, porque has mencionado pues el tema de la bicicleta, el tema del consumo, el tema de la alimentación. Vamos a entrar ya directamente en los actos programados, ¿no? Porque entiendo que de 15 actos que habéis promovido, me imagino que habrá habido un debate dentro del grupo, ¿no? Pues para ir un poco a lo que más os interesa, a lo que creéis que puede ser más relevante, ¿no? Porque entiendo que son jornadas que no son para público especializado, sino que son para personas cualquiera, ¿no? Que tenga interés por otras formas de vida, otras formas de organizarse, ¿no? Hombre, la idea era sobre todo que cualquier inquietud que estuviera dentro O sea, no ha habido un debate extenso sobre qué queríamos en las jornadas, sino que cuando alguien ha propuesto algo se ha metido en las jornadas, por eso hay tantos actos. Porque no nos hemos planteado. No habéis dicho que no a nada. Hombre, sí que ha habido debate sobre alguna cosa que se quería plantear, pero bueno, pero que más o menos cuando alguien venía, oye, pues tengo este ponente que le gustaría colaborar y entonces pues sí que mientras había más o menos dentro de un orden fechas libres, pues sí que los hemos incluido. La idea no era mostrar algo que fuera completa y absolutamente decrecentista, sino abrir el debate también, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Entonces ahí las ponencias han sido más teóricas. Esta semana, pues en concreto, aparte de lo de la semana pasada que se trató más la economía, pues bueno, pues hay una, el martes hay una charla de un profesor de geografía humana de la Universidad de Zaragoza en torno a la vuelta al campo. Uh-huh. El miércoles, y yo creo que esto es importante porque viene un compañero del Observatorio del Pico del Petróleo, o del... Bueno, el nombre está en inglés, Oil Crash Observatory. Uh-huh. Y yo creo que es una charla bastante interesante sobre el tema de, pues, o del agotamiento del petróleo, que parece que ya llega a su cenit. Pero vamos, que la gente piensa que hay energías ya creadas que todavía no las sacan. Eso te lo dice la gente en la calle, ¿eh? Yo no sé de dónde reciben esta información, que lo estará diciendo, pero hay gente que piensa que aunque se acabe el petróleo, que aparte que no se va a acabar, que nosotros no lo vamos a ver, y la gente ni piensa en sus hijos, dice que además hay otras energías que no las sacan ahora porque no les interesa, pero por ejemplo los coches eléctricos van a ser un éxito, pero seguro. Sí, sí, bueno, también la gente piensa que votando al PP se va a reducir el paro y vamos a salir de la crisis. Por cosas que piensa la gente, lo puede pensar lo que quiera. O sea, el problema del desarrollo sostenible o ecologismos, o este problema ha sido que el capitalismo devora todas esas ideas. El crecimiento lo que tiene es que tiene unos brazos, que es eso, lo social, lo ecológico y lo capital, lo económico. Entonces, plantea una solución global, o sea, no una solución parcial, como se podían quedar cojos antes otras opciones que había muy muy válidas, pero que han podido ser corrompidas en algunos casos por el capitalismo. Entonces la gente se puede creer lo que se quiera, pero los datos son lo que son y las cosas son como son. Bueno, seguimos. Por un lado está la charla del Peak Oil del miércoles, y aún hay dos actos más esta semana. Sí, esta semana. Bueno, el jueves pensamos que era interesante un debate que está ahora bastante en boga, que es el de la reapertura de Canfranc. Uh-huh. Frente a la travesía central pirenaica, pues por introducir un poco lo que sería el modelo de transporte que hemos tenido estos años, que ha sido las cosas cuanto más grande mejor, independientemente de lo que de las consecuencias ambientales o incluso de las necesidades reales de ese tipo de obras, pues con una infraestructura que ya está construida y que volverla a poner en funcionamiento sería un coste sensiblemente inferior y con un impacto ambiental pues también mucho menor, ¿no? Entonces pensábamos que era interesante pues darle cancha a esta problemática, ¿no? Y el sábado hay un taller para reutilizar productos que normalmente pensamos que están ya para tirar. En concreto, pues hacer con cámaras y cubiertas de bicicleta, pues hacer cinturones y bolsas y monederos, pues para llevar otros artículos, ¿no? Mm-hmm. Incluso se hablaba de mesas con llantas y riqueces varias. O sea, con restos de bicicletas que se supone que no valen ya para nada y sí que valen, ¿no? Sí, la bicicleta es un ejemplo de la utilización que se puede hacer, de la reparación, de la fácil reparación que hay, incluso de eso, cuando se te rompe, cuando ya no vale para nada, seguro que vale para algo más. Bueno, no vamos a entrar aquí en leer todas las charlas que hay, porque además tenéis un espacio propio, ¿no? Tenéis de crecimientoaragón.blogspot.com o cualquier persona que ponga de Crecimiento Aragón. Y sin el blogspot también tenemos ahora el dominio, que es decrecimientoaragón.org. Vale, pues mira, además con dominio propio y todo. Toma, chulos. Pues la historia sería que os metáis ahí, que leáis un poco también del porqué de estas charlas, se introduce un poco los temas, se explica dónde es, si hace falta llevar algo o no, que la mayoría de los casos simplemente con que acudas con ganas de compartir y aprender es suficiente. Entonces yo voy a aprovechar por el tema de la organización, ¿no? De decrecimiento, porque una de las cosas que te encuentras en el blog cuando entras es que hay un montón de nodos de decrecimiento en un montón de sitios de todo el planeta. ¿Hay alguna red creada? ¿Tenéis contacto con esa gente? ¿Qué tipo de personas son? Porque en el caso de Crecimiento Aragón sí que yo veo que la mayoría sois gente joven o tirando a muy joven, ¿no? O sea, es en general siempre así. Ya veo que por los ponentes no, porque ni Carlos Taibo, ni Perico Arrojo, ni Jorge Bielsa son veinteañeros. Pues estuvimos en septiembre, nos reunimos una parte importante de los colectivos o de los grupos de crecimiento del Estado, en Zarzalejo, en un pueblo que hay cerquita de Madrid, bueno, cerquita, más, y más cerquita de Escorial. Y la verdad es que en general había bastante homogeneidad en la edad de los grupos. O sea, la gente que está tirando por este tema, la verdad es que era bastante, bastante joven. Hubo gente más, más mayor que se acercó al encuentro porque había mesas de trabajo y debates y estaba abierto, pero sí que es bastante, bastante homogéneo el tema de que la gente pues suele tener una edad comprendida pues entre los 20 y los 35 años, ¿no? O sea, que cuando hablamos de que la gente joven no se mueve, que están dormidos, que no hacen nada, que son los que van a pagar lo peor del capitalismo, pues bueno, no tiene por qué ser necesariamente así, ¿no? O sea, la historia no está escrita, ¿no? Y la construimos cada día, ¿no? En este presente que estamos viviendo ahora mismo. Por supuesto, eso lo sabemos todos. Eso no se lo cree nadie, que la gente joven no se mueve. Venga, y vamos a seguir charlando un ratico más con Borja y con Diego, que ya sabéis que son del Grupo de Crecimiento Aragón, que están montando estas jornadas, ¿no? Es el momento. Y claro, estamos mencionando pues que la cosa está muy mal. Seguro que cualquiera de los ponentes o de los dinamizadores de los talleres empezará diciendo un poco pues que la situación es grave. O sea, eso no lo vamos a negar, lo cual no nos tiene que paralizar, ¿no? Es algo que nos tiene que animar a movernos, a organizarnos, un poco lo que estamos comentando, ¿no? Pero si tú nos estás escuchando en Zaragoza, en Aragón o en su tío, pues por aquí de los que conocemos nosotros, te estarás preguntando, vale, pero ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque ir en bicicleta, yo ya voy en bicicleta, pero no tengo trabajo o no sé. ¿Qué cosas podemos decirle a la gente que nos está escuchando? Si queréis, entre todos, podemos hacer aquí una lluvia de propuestas, no sé, para que la gente empiece a escuchar otras cosas, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero, lo que pasa es que eso depende de la casuística de cada persona, ¿no? Pero lo primero que hay que preguntarse cada vez que vas a adquirir un artículo en una tienda o incluso cosas que mantienes, como puede ser un automóvil, que es algo bastante común, preguntarse si realmente lo necesitas. Porque a veces ahí se nos va muchísimo dinero. De hecho, las cifras oficiales son de unos 300 euros al mes por persona, o sea, sí, por automóvil. ¿A poco que lo uses? A poco que lo uses, unos 300 euros, y eso es la mitad del salario mínimo interprofesional. O sea, que estamos hablando que una persona que cobre muy poco dinero, la mitad de su jornada laboral se va en mantener un automóvil, ¿no? Entonces, lo primero es eso, preguntarse si necesitamos tantas cosas materiales y, sobre todo, en el tema del ocio, que yo creo que es donde se nos van la mayor parte de los recursos, bueno, pues intentar buscar un ocio que sea no material, ¿no? Que esté más basado, pues yo qué sé, hay muchísimas cosas que se pueden hacer que son gratis, empezando por quedar con los amigos a dar una vuelta por un parque, ¿no? Que no hace falta consumir necesariamente, o incluso consumir, pero a otros niveles. Y eso es lo principal, yo creo, ¿no? Y luego, pues intentar, pues para que eso ya es, entramos ya en problemas un poco diversos, ¿no? Pues el tema de intentar, por ejemplo, una forma de gestionar ocio es intentar montarse un huerto cerca de Zaragoza, ¿no? Cerca de donde vivas. Pues ¿Y hay posibilidades de hacer eso? Pues, hombre, posibilidades. Ahora se están poniendo en funcionamiento por aquí huertos, lo que pasa es que hay huertos que puedes alquilar. Lo que pasa es que, claro, eso entra. También es moverse, pues, por los pueblos cercanos o por las zonas cercanas, a ver si hay gente que tenga algún pedazo de tierra que lo quiera ceder, ¿no? Ahora mismo, sin haberme movido yo, pues me pasé un día por el casco histórico, por San Pablo, y tenía un huerto de alquiler por 20, 30 euros al mes, con agua, con herramienta, te aconsejaban. Y luego también están los huertos ocupados, ¿no? Que sigue habiendo, que el otro día en el Quiquemur pusieron un documental incluso, ¿no? De huertos ocupados en Zaragoza. En San José, al lado de Radio La Granja. Hay una zona de solares ocupados que tienen muchísima actividad y están muy buen servicio. Es en cuanto al huerto, pero vale, no a todo el mundo le tiene por qué gustar la agricultura. Quizás te planteas, antes tú, Borja, lo has apuntado, el tema de la alimentación. ¿Cómo podemos consumir ecológico? No sé si es una mentira eso de lo ecológico. Eso, el tema es buscar gente y buscar un agricultor local. En Zaragoza ya hay muchas cooperativas, bueno, no sé si muchas, pero vamos, hay un número bastante respetable de cooperativas y de cooperativistas de gente que, bueno, que concuerda una cantidad con un agricultor ecológico y ahí tiene una cesta de comida con productos además de temporada y producidos localmente. Con lo cual, automáticamente, tú ya estás saliéndote del circuito este de tener que comer productos producidos muy lejos y que tienen que, bueno, y que pagamos un alto precio en externalidades o en costes ambientales por traerlos hasta aquí. En ese sentido, apuntó el Ecored Aragón, que es un poco donde se han juntado pues grupos de consumo de todo Aragón con algunos productores, es una cosa que están haciendo. Ahí, si queréis entrar en cómo funcionan las cooperativas o grupos de consumo que hay y cuáles son, pues ahí tenéis casi todas, la verdad. Sí, luego que la mitología está de que la agricultura ecológica es más cara, bueno, pues hay que también entender que son productos de mayor calidad y que en cooperativas no son necesariamente más caras, pero además el estar en una cooperativa te permite hacer pedidos directamente a productores, con lo cual los precios no son los de grandes superficies que están también aprovechando el tirón, de comillas, que tiene lo ecológico ahora para subir los precios de manera bastante irrespetable, ¿no? En ese sentido os voy a comentar una historia que estaba indignado, ¿no? Un agricultor ecológico, un amigo mío con el que he estado esta tarde, que estuvo el otro día por un mercado en el barrio Las Delicias, un mercado de los que se supone que se apoya siempre, ¿no? Pues hay que aprovechar, hay que promover pues las tiendas locales, el comercio que vertebra y tal, y se quedó flipa porque nunca había visto unos precios tan bajos de todo. O sea, que estaba la verdura y la fruta tirada de precio. Y entonces él hacía esta reflexión, ¿no? O sea, él como agricultor ecológico no es que no pueda esos precios, es que él no se plantea esos precios, él quiere unos precios justos, ¿no? O sea, cuando hablamos de comercio justo, no hablas solamente de comercio interoceánico, ¿no? Sino que hablas del comercio de proximidad, de cualquier tipo de comercio, ¿no? Cualquier venta, compra-venta de cualquier cosa tendría que ser justa, ¿no? Tanto vale, pues tanto pagas, ¿no? Normalmente, ¿no? En las claves capitalistas del dinero que lo podíamos cuestionar también, ¿no? Y este hombre decía que cuando, claro, cuando estamos comprando, pues yo qué sé, 2 kilos de patatas a 0,50, por ejemplo, euros, como se está vendiendo actualmente, que tienes que pensar que al final de esa cadena seguramente va a haber un inmigrante esclavizado, un inmigrante sin papeles, ¿no? En el caso del campo es muy claro. O sea, al final, el último del eslabón, después de todos, del agricultor que seguramente no está ganando, del distribuidor que está ganando cada vez menos, de la superficie que se está forrando, o bla, bla, bla, bla, hay un chaval que está currando por 3 euros la hora. No, pero incluso la gente lo tendría también que mirar desde el punto de vista de un egoísmo inteligente, ¿no? Es decir, tenemos 5 millones de parados. Hay problemas serios, pero ¿qué cantidad de empleo se ha destruido en la agricultura para que la gente invirtiera menos en alimentación? Antes se invertía la mitad del presupuesto de una familia, ahora se invierte un 16%, ¿no? Y estemos invirtiendo en una cantidad de artículos que además vienen muchas veces distribuidos por multinacionales, uh-huh, y cuyo consumo es completamente irracional, ¿no? Es compro más veces, más cantidad. Y que al final lo que nos parece que es barato por un lado, resulta que luego lo estamos pagando por otro, ¿no? Con pérdidas de puestos de trabajo, que muchas veces a mucha gente que probablemente ahora está en el paro, pues ha seguido esa dinámica, ¿no? De, uh-huh, lo que no puede salir, es más barato traer un espárrago de Perú que traerlo de Navarra. O sea, es imposible que pagando los costes del hombre explotado en Perú, recogiendo el espárrago, el gasto de combustible, el gasto de transporte y distribución sea más barato que traerlo en Navarra, que está aquí al lado. Bueno, eso es otro de los temas que se tocan en las jornadas. Además, pues veo que tocáis el tema de la energía, que es súper importante, ¿no? O sea, si se va a hacer una crítica clara al sistema, pues se tiene que informar, ¿no? De que el petróleo, que es lo que ha sustentado los últimos 70 años, pues que se acaba. Y eso sí, tiene que provocar un cambio, que es lo que hablabais, ¿no? O volver al feudalismo autoritario del siglo XIX o antes, o un decrecimiento pues sostenido, organizado, en fin, que permita que la gente sigamos viviendo con dignidad, ¿no? En eso que comentabas del tema de las nuevas energías, que seguro que salen al día siguiente que se acabe el petróleo, incluso si hubiera nuevas, vamos a suponer que sí que realmente las tienen escondidas, la cantidad de dispositivos que hay ahora que funcionan con petróleo no se cambian en 2 días. Claro. O sea, no empezaríamos a ir todos en coches eléctricos al día siguiente. No, es que aparte la gente, por ejemplo, dice, no, hombre, la nuclear, que pongan más nucleares. No, hombre, pero es que la nuclear necesita el petróleo. O sea, es que la nuclear sin petróleo no funciona, aparte que la nuclear, bueno, en fin, que se puede hablar, no, pero además, este mozo comenta mil cosas, ¿no? Pero la nuclear también funciona con un combustible no renovable que finito y súper finito. Tiene para unos 50 años con el número de reactores que hay ahora, que son pues concretamente unos 440. Aquí, por ejemplo, en el tema de energía, yo voy a citar el proyecto Som Energía, que el otro día en la web de Arainfo hicieron una entrevista a Ferrá, que es uno de los catalanes que ha promovido eso, y en Aragón ya le está desarrollando. Yo espero que el miércoles se pase alguien de Som Energía porque se está empezando a promover, ¿no? O sea, una manera de autoconsumo de energía verde, entre comillas, pues que permita eso, salirnos un poco pues de la energía nuclear, de las térmicas, del carbón, que siguen apoyando partidos como Izquierda Unida en Aragón, y esto lo digo con todas las letras, y en fin, que eso está provocando pues un cambio climático impresionante, ¿no? Sí, y eso no. Pero que el tema del el tema de la nuclear, por ejemplo, pasar todo el consumo que hay ahora a nuclear supondría construir 1000 y pico reactores nuevos. Y eso no se hace en... Construir una central nuclear cuesta 20 años, con lo cual... Y por hablar de alternativas, también veo que al menos un par de días se habla de la ciudad y del campo, ¿no? Eso vosotros, claro, la mayoría de la gente de Crecimiento Aragón es verdaderamente de Crecimiento Zaragoza, ¿no? O sea, casi todos sois zaragozanos o habitantes, ¿no? De una urbe, ¿no? Metropolitanos, ¿o me equivoco? Sí, bueno, las que hemos empezado a preparar estas jornadas somos todas de Zaragoza. Uh-huh. Ahora hemos empezado o estamos empezando a... Bueno, residentes en Zaragoza. Eso, residentes en Zaragoza, perdón. Además, hemos empezado a tener contacto con gente de Huesca y gente de Teruel que quería empezar a mover esto. Uh-huh. Porque eso, en Zaragoza, o sea, en el Estado español es una cosa que lleva muy poco tiempo, no como idea, sino como nombre como tal, pero que se está moviendo muy rápidamente. Vale, y entonces el tema del campo, de la ciudad, o sea, ¿realmente se puede seguir viviendo en la ciudad? Si se ruraliza la ciudad, sí. Que se podría intentar, o sea, mantener una urbe tan grande es inviable. Ahora mismo lo que hemos vivido el último tiempo ha sido duplicar el área de la metrópoli, pero sin un aumento de una población, o sea, a nivel solamente de sentido común, de fiscal, de mantenimiento de las calles, de las aceras, de los desagües, no es viable que se aumente tanto la ciudad sin aumentar esa población, porque estás creando guetos, estás... fastidiando desde lo bonito que podría ser una ciudad, lo pierdes. Bueno, estos son... Diego, perdona. No, simplemente que de hecho, con el problema de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo, sí que hay ciudades como Madrid, donde lo tienen bastante complicado porque, claro, alimentar a 4 millones o 6 millones de personas que creo que viven ahora en Madrid, pues es muy complicado con una ciudad donde no hay más que hormigón. Entonces sí que, según cómo vayan las cosas, probablemente viviremos un gran regreso de muchísima gente al entorno rural. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí esta lluvia de ideas, que no acaba de ser esto más que un caramelico que os ponemos en la boca para que tú que nos escuchas, pues seas parte del cambio, ¿no? Y de alguna manera, pues, participes en estos debates y sobre todo actúes, ¿no? Porque juntas es muy difícil ponerte con un huerto, es muy difícil ponerte, pues yo que sé, a cambiar toda tu instalación o tu consumo a nivel doméstico, es muy difícil el tema del ocio, porque claro, las cosas las tienes que hacer junto a más gente, ¿no? Junto a otras personas, pues de diferentes edades, con inquietudes similares a las tuyas y meterte lo que te interesa, ¿no? Y luego que las cosas cuestan, que hay que hacer un esfuerzo, que lo fácil y lo cómodo lo hemos tenido hasta ahora y nos ha llevado donde nos lleva. Entonces hay que, no es que sea que vaya a ser complicado, que vaya a ser aburrido, que vaya a ser, no, al revés. O sea, lo que vamos a intentar es que ese esfuerzo sea mínimo y sea divertido para que estemos a gusto y seamos felices. Bueno, pues si te interesa este tipo de temas, ya sabéis que tenéis las jornadas, es el momento de Decrecimiento Aragón, que van a seguir un montón de días más, que tenéis la web Decrecimiento Aragón, bueno, el blog con dominio decrecimientoaragón.org, ¿no? Y si no, bueno, también os metéis en las redes sociales alternativas también, en las redes alternativas, y allí tenéis un montón de información abierta, se puede participar en el colectivo, entiendo, ¿no? Que será un colectivo que tendréis vuestras asambleas o... Bueno, pues eso, que cualquier persona interesada, os paséis por las jornadas, por algún acto que te interese y hablas con la gente que esté un poco allí manejando el cotarro, porque desde luego es necesario, ¿eh? Que nos pongamos, porque esto del capitalismo se acaba. Es que es o decrecimiento ordenado o decrecimiento ordenado o muerte. Es así, así que como queremos seguir viviendo y disfrutando, pues vamos a ponernos las pilas, que no es tan complicado, que esto no está todo escrito, que esto se alimenta un sistema, se han enriquecido durante 150 años a saco paco y ahora es la hora de que la gente nos levantemos y reconstruyamos el mundo. Está claro que va a haber muchas ruinas, va a haber cosas que no van a estar tan bien como antes, pero bueno, aún hay cosas para disfrutar, ya no hay cosas para reforestar, para recuperar la biodiversidad y para defender lo que quede natural todavía, ¿no? No es que no estén tan bien como antes, es que las podemos hacer mejor que antes. Venga, ¡Ay, Borja! Ahí te quiero ver. Fíjate, hace unos años no había bicipolo y ahora... Un campeonato mundial aquí en Zaragoza. Campeonato mundial en Zaragoza. O sea, que el que no se invente las cosas es porque no desarrolla su creatividad, como han dicho antes la antena y locada. Que eso, que imagines y construyas ese mundo que quieres. Que eso, que muchas gracias a Diego y a Borja. No sé si queréis decir algo más, que igual... No, que si la gente quiere participar, que mande un correo a decrecimientoaragon@gmail.com y, bueno, le informaremos de todo. Muy bien, pues gracias, chicos. Luego recordaremos los actos para esta semana y a ver si nos podemos pasar por algo, que yo no me paso por nada. Pues te invitamos, Nacho. Venga, gracias. Buenas noches. Venga, pues vamos a poneros otra cancioncita de Cat Power y sigues en La Enredadera en Radio Topo 101.8 FM, ya son las 10 y 16 minutos y prepárate que viene un nuevo episodio de la radionovela interactiva La J15MJ, el amor no entiende de clases. Good Clean Fun, Cat Power. Time I was tested. Nobody does better her. Baby, you're the best. a la gente que se lo está currando desde los medios de comunicación alternativos por contar lo que otros no quieren contarnos. Y desde aquí, con todo nuestro amor, para nuestra gente de la enredadera de Radio Topo 101.8. Sexto episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. En el anterior episodio, Edurne y Pili retoman su relación habitual tras unos días un poco distantes. Un suceso marca la apacible vida de la familia de Edurne. Han matado a un obispo de Zaragoza. La relación entre Edurne y Pablo se ha enrarecido un poco. Aunque algo preocupada por no recordar nada de lo ocurrido con Javi aquella noche, Pili está más animada. Edurne y ella vuelven a ser uña y carne. Es un buen día para salir de compras, que ya está la nueva temporada otoño-invierno y aún no se ha comprado nada. A la salida de una tienda, alguien llama a Pili. ¡Ey! ¡Ey, Pili! ¡Pili! ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces tú por este barrio de pijos? ¿Te has perdido con la bici o qué? No, que es que me he ido a hacer un recado. Ya sabes cómo están las obras, maño, que está toda la ciudad cortada con el tranvía y demás y he tenido que entrar por el barrio este de pijos. Que, bueno, ¿qué tal Edurne? Pues genial, como siempre, ¿eh? ¿Y Javi? ¿Javi? Bien. Vamos, liado como siempre. ¿Liado con quién? ¿Le pregunto? Le pregunto a ver si sabe qué le pasa a Edurne conmigo. Oye, venga, tú primero, dime. No tú, Dime. A ver, nada, que te va a parecer raro, pero es que esto que te voy a preguntar... ¿has hablado con Javi? Hombre, sí, casi todos los días mañana. No, que si habéis... hablado, ya sabes, de lo de la noche en que acabé en su casa y todo eso. ¿Sabes lo que te digo? Hostia, a ver si a la pija también le gusta el Javi. Le digo algo de que creo que está coladito por ella. Pero, ¿por qué me mira con esa sonrisilla? ¿A qué pasó algo? La verdad es que no hemos tenido tiempo, ya sabes, con lo de la muerte del obispo, que luego han detenido a la Abdú, hemos estado bastante liados. Total, para luego enterarnos de que ha sido una venganza por pederastía. Bueno, eso está por ver, ¿eh? Tomás, el padre de Pili, pasa en ese momento con el coche junto a donde mantienen esta conversación. María del Pilar Gutiérrez de Boadilla, ven aquí ahora mismo. ¡Mi padre! ¡Hasta luego, ya nos veremos! Venga, agurio. Hasta luego. ¿Quién es ese hippie? ¡Jo, papi! Pues no sé, un chico que me ha preguntado por una calle o no sé qué, es que... Mira, Maripili, yo no sé si te crees que tu padre es tonto o que ha nacido ayer. que ya te vi el otro día en el coche de un guarro y no te quise decir nada, que no me lo podía ni creer, pero ahora es que ya es el colmo. ¿Qué? ¿A mí? ¿En un coche? Que yo no me subo a un coche de un hombre que no seas tú. Pero hija mía, ¿no te das cuenta de que te puede pasar cualquier cosa? Anda, deja de mentir a tu padre y dime ahora mismo quién era ese hipioso de la bici. Bueno, que es un amigo de Edurne, que me lo he encontrado de casualidad, te lo prometo. Hasta los cojones estoy de los de las bicis. ¿De Edurne? Pero bueno, ¿y desde cuándo Edurne tiene ese tipo de amigos? Jo, papá, pues no lo sé, nos encontramos en Madrid y desde entonces están como así, que se están conociendo. ¡Coño! Por eso decía Esteban que su hija estaba rara. Ahora ha quedado con él para tratar unos asuntos, así que ya le comentaré esto que me acabas de contar. Pero papá, que... jo, que no tiene ninguna importancia, no le digas nada, porfa. Ya veremos. Y tú venga, a casa a estudiar, que ya hablaremos en otro momento. Tomás deja a su hija en casa y va a su cita con Esteban en el café de siempre. Anda, Pepe, ponme un coñac. Joder, Tomás, que ya era hora, macho. Me he echado un carajillo aquí solo. Hostia, ¿qué horas? Ahora, ¿vamos a echarnos una reserva o qué? Ya lo siento, pero es que me he encontrado a mi hija y la he llevado a casa. Ahí estaba en mitad de la calle hablando con un pintas. Sí, claro, el del otro día, el del coche, ¿no? Ahora, Tomás, que las criadas son muy mayorcicas para cuidarse ellas solas. Que no, coño, que era otro. Uno que dice que es amigo de tu hija Durne. Ya me extraña de mi hija Edurne. Con lo rara que está, macho, desde que volvió de Madrid. Está todo el día en la habitación con el Alejandro Sanz y el internet, que no sale de ahí para nada. Pues igual tenías que investigar qué páginas mira. Que ya sabes que con los chats las engañan. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Tú ves algo de lo del sabes algo de lo del obispo? ¿Qué es esto de la venganza? Nada, tontadas que se han inventado los rojos, que es que no saben ni qué decir ya. Ahora vienen con la tontada de siempre. Que si era un pederasta y que un antiguo alumno de cuando era profesor lo ha pillado por venganza y lo ha tirado por la ventana. ¿Tú te crees que eso es normal, chico? Vamos, una historia de estas que han visto en las películas. Claro, joder. A ver, si han detenido al negro ese por algo será, que es que de esta gentuza nada bueno, tío. Ya te digo, si es que al final no vamos a estar seguros ni en casa. Y luego las crías estas saliendo por ahí con perroflautas... Que si te descuidas, son los de los idiotas estos probatas unos. Que si Gora Eta, Gora hostias. Mira, ni me los nombres, Tomás. Que es que encima ahora hay que aguantar que van de buenazas y de santos con eso de que han abandonado las armas. Les iba yo a dar de hostias, hasta en el carnet de identidad. Anda, que me estoy calentando. Mira, yo estoy pensando en llamar al exnovio de mi cría, que aunque esté de campaña electoral, seguro que tiene un rato para hablar con ella porque estoy un poco mosqueado. A ver si entra en razón esta chica. Pero, si no me ha dicho nada de Edurne. No sé quién me va a matar antes, si Edurne o mi padre. Como mi hija se enamore de un patasuno, la mato. ¿Y dónde cojones tendré yo el teléfono del Alvarito? Thank you. Bueno, este ha sido el sexto episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Para el séptimo episodio esperamos vuestras sugerencias, porque ¿en qué consiste esto de la radionovela interactiva? Incluso que vengáis de actores, ¿eh? O actrices. Ya veis que cualquiera lo puede. Que aquí no pasamos por ninguna escuela de Hachensiski ni cosas de esas que hacen los actores estos que van de guays. Y además tenemos un director que se cabrea como los directores de teatro de todas las obras, o sea que estupendo. Bueno, el caso que si queréis participar en la radionovela interactiva lo podéis hacer de varias formas. Si alguien quiere ser narradora, también será bienvenida. Sí, de hecho yo se lo agradeceré, y si queréis hacer de guionistas también. Bueno, que me estás liando. Que podéis participar bien haciendo el guión, proponiendo cosas para el guión del próximo capítulo o de capítulos posteriores. Comentando qué os ha parecido esto, porque claro, nosotros aquí llevamos 6 episodios, hay una paranoia de la hostia, y hombre, sí que hay gente que estáis opinando y se agradece, pero bueno, que hay mucha más gente que nos escucháis y nos lo decís, pero no opináis una mierda. O sea, poner algún comentario, por favor. Es decir, que si queréis opinar cualquier cosa es a través de los comentarios del blog de La Enredadera, laenredadera.norenzabaturra.org. Eso es, que como todos los lunes ponemos el programa, en esa entrada o en la que te dé la gana, mejor si es en esa, pues comentas lo que quieras y seguimos todos el hilo. Y con todos los comentarios de ideas, de comentar, o sea, de, yo qué sé, de opiniones que podáis tener, sugerencias, pues hacemos el guión para dentro de 2 semanas. Hoy han faltado 3 de los habituales, pero bueno, que de momento estamos ya 8 personas, ¿no?, en esto de la radionovela, y podemos ser todas las que queramos, vamos. Si os dais cuenta, vamos introduciendo personajes que nunca han aparecido. Si queréis darles voz, seréis muy bienvenidos o bienvenidas. Necesitamos al líder del PP, ya lo sabéis, Andrés. Álvaro, Álvaro. ¿Qué Andrés? Ay, Álvaro, Álvaro. Álvaro, es verdad. Bueno. Y al asesino del obispo, al supuesto asesino. Por ejemplo. O a yo qué sé, o a la madre de Pili, que tampoco ha salido. La madre de Pili tampoco ha salido. Y yo creo que esa madre tendría mucho que decir. Bueno, ya sabéis que podían salir todos los personajes que queráis. Bueno, y que sepáis que eso, que la cuestión de que sea interactiva es que queremos que participéis. Que no hay ningún problema, que cualquier persona es capaz de escribir el guión, ya lo veis, que tampoco da para mucho. Y que podéis... Y de leerlo, como dice aquí Tomás. Incluso aprendérselo. Y que durante esta semana os daremos de plazo para todas las sugerencias que tengáis para el episodio de dentro de 2 semanas, para el diciembre ya será. Bueno, y esta sintonía recordamos que es La Nueva Cuerda, un grupo que creemos que nos sigue de gente de aquí de Aragón, y bueno, es la que utilizamos tanto para abrir como para cerrar nuestra particular radionovela interactiva. Y a continuación vamos a poner otra canción de la Fundación Robo, que ya sabéis que es un proyecto bastante interesante al que se van sumando otros músicos. Comenzó la idea con Roberto Herreros y a él se ha sumado un montón de gente, algunos conocidos como Nacho Vegas, Albert Pla, y en concreto os vamos a poner una adaptación de This Land Is Your Land de Buddy Guthrie, grabado en el Centro Social Bomberenea, en el Centro Social de Tolosa, con las voces, guitarras acústicas y palmas de Nacho Vegas, con también las voces, guitarra acústica, armónica, pandereta y palmas de Roberto Herreros, el bajo, la guitarra eléctrica, lapsteel y mandolina de Joseba Irasoki, y producido por Carlos Osinaga. Además hay un vídeo también, y bueno, son canciones que tenéis en esunrobo.bandcamp.com, así que si os gusta, ya sabéis, desde ahí os las descargáis gratuitamente, que es un proyecto cultural para los tiempos que corren. Esta tierra es nuestra. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde Calahorra hasta Formentera.

Bueno, y como queríamos acabar el programa, menos mal que al final lo he conseguido. Tenía algunos problemas técnicos, disculpad el ratico ahí de música. Y antes de las sugerencias, queremos rematar la enredadera con un collage sonoro que hemos hecho a partir de las proyecciones que disfrutamos ayer sábado en el Festival. El Festival es un festival de documentales, tanto reales como de ficción, de temática rural, que se celebró en Urrea de Gaén, en este pueblo de Teruel, de las cuencas mineras, durante el fin de semana, con gran éxito, la verdad, de gente que estuvo. Pues bueno, alguna gente del pueblo, como siempre, sobre todo las proyecciones del sábado por la tarde, y sobre todo pues gente del ámbito pues del documental, actores, directores y demás. Y nada, nuestro humilde homenaje y agradecimiento a Román y a la gente que organizaba el festival es este collage de sonidos de algunos de estos documentales, que sepáis que es algo totalmente inédito y sin editar, o sea, algo totalmente artesanal, como hacemos siempre con la grabadora, y no son más que sonidos que cogimos impetuosamente de los documentales que sonaban y algunos sonidos externos pues del cine de Urrea de Gaén, que es impresionante. Así que bueno, escucharlo y a ver si esto os lleva un poquito al campo y a las ganas de salir de la ciudad y recuperar un poco la tierra y pisarla y disfrutar de la ecología, ¿no? De conocer la naturaleza, amarla y respetarla. Para que no venga más. Bueno, pues este ha sido nuestro humilde reconocimiento a Román Sierra y a toda la gente del Centro de Estudios del Bajo Martín que han organizado este festival. La verdad que es un festival de cortos de temática rural interesantísimo, que si todo va bien se celebrará dentro de 2 años. Y si no conocéis el cine de Urrea de Jaén, es impresionante, ¿no?, que un pueblo de apenas 500 habitantes, como mucho, mantenga un cine de 200 butacas. Y bueno, también pues dar las gracias a todas las documentales, ¿no?, que se han presentado, pues trabajos muy buenos de gente aragonesa y de gente de otros lugares. Pues vimos algunos desde México y de otros sitios, ¿no?, del estado. Y a lo largo de esta semana pues os comentaremos un poco la crónica del festival. Me imagino que harán públicas pues un poco las decisiones del jurado, ¿no?, de los ganadores y demás. Pero vamos, que un éxito de disfrutar del cine, de la temática rural y de la gente de allí, de este pueblo de Teruel, de Urrea de Jaén. Yo te la traigo, pero si... Venga, y vamos a rematar, como siempre, la enredadera con la página de sugerencias. Es fundamental que después de escuchar este programa luego pases a la acción, te organices y de alguna manera pues asistas y pongas tu corazón y tus ganas a estas propuestas que te lanzamos desde aquí. Y comenzamos este lunes 28 de noviembre de 2011 con un taller jurídico gratuito impartido por los abogados de ASAPA sobre expulsiones administrativas y penales. Se trata de una actividad que la Red de Apoyo a Sin Papeles en Aragón organiza en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Empezará a las 5:30 y durará 3 horas hasta las 8:30. Y también, como muchos lunes, tenemos asamblea del 15M en el barrio de La Madalena. Será a las 7 de la tarde en el Instituto de Secundaria Pedro de Luna, que está en la calle Universidad. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Y este martes 29 de noviembre se celebrará otra asamblea organizativa de los indignados e indignadas del 15M. Será a las 7 de la tarde en la calle del río Guatizalema. Y como charrábamos antes con Diego y Borja, continúan las jornadas por el decrecimiento. Para el martes día 29 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de Zaragoza, en Gran Vía número 2, Enrique Ruiz Budría, profesor de Geografía de la Universidad, nos presentará una charla titulada La ciudad no es para mí, volvemos al campo. Y seguirán las jornadas el miércoles 30 de noviembre con la charla Crisis económica y crisis energética. ¿Qué futuro nos espera? Con Jordi Solé, como hemos comentado, miembro del CSIC y del Oil Crash Observatory. Será a las 7:30 de la tarde también en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de Zaragoza en Gran Vía número 2. Y se siguen celebrando asambleas del 15M en los diferentes barrios de Zaragoza. Y en concreto, este miércoles tenemos 3 asambleas. Asamblea de Torrero. A las 6:30 de la tarde, en el Centro Cívico de Torrero, que está en la calle Monzón. Asamblea de Delicias. A las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, en Duquesa Villahermosa. Y Asamblea del Gancho. A las 8 de la tarde, la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, que está en la calle San Pablo. Y continúan las jornadas por el decrecimiento este jueves 1 de diciembre con la charla que comentábamos sobre la reapertura del Canfrán frente al TCP. Será a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de Zaragoza, en la calle Gran Vía número 2, y los ponentes serán Luis Granel y Benjamín Casanova. Y bueno, he dicho TCP, que es la Travesía Central del Pirineo. Y también el jueves se celebra un seminario de economía social impartido por Héctor Martínez para que no nos engañen con la crisis. Será a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos del Picarral, que está en el Camino de Juslibol número 36. Os podéis inscribir en la oficina de la asociación o por teléfono al 976-73-1300. Y por si se habla poco de economía ese día, el jueves también continúa el ciclo Cineforum de Economía Solidaria y Finanzas Éticas que se está celebrando en la Pantera Rosa y se va a hablar de la doble cara de la moneda, dinamizado por Triodos Bank. Será a las 7 de la tarde en la calle San Vicente Paúl, número 28. Y muy interesante al respecto de Triodos, el comunicado que ha emitido el Centre de Recerca y Consum de Cataluña. Os metéis ahí en cric.org y os leéis sobre lo que pone sobre Triodos, que es un poco la opinión que yo tengo también, ¿vale? Que vale, es lo menos malo. Triodos está muy bien. Aquí hablamos con un ex trabajador de la Fundación Obelén que denunció los maltratos que se han sucedido en la Fundación Obelén, en los centros de menores que gestiona esta fundación en diferentes sitios de Madrid. Una fundación que recibe préstamos de Triodos Bank. Triodos Bank se ha escudado de manera muy burda en no querer reaccionar ante esto. A mí, bueno, yo lo respeto, es un banco, tiene una estructura administrativa X y unos intereses empresariales Y, pero bueno, sigue siendo la menos mala de todas las bancas éticas que hay ahora mismo, al margen del proyecto FIARE, que se sigue desarrollando, y la Banca Popular Ética Italiana y de otros proyectos a nivel internacional. Pero vamos a seguir vigilando muy atentamente, ¿no?, en cómo reacciona Triodos y a ver si finalmente hay una sentencia que de alguna manera reafirme que la Fundación Obelén pues ha maltratado a menores, ¿no?, en algunos centros. Y también el jueves se celebran algunas asambleas del 15M en barrios de Zaragoza. La asamblea universitaria, a las 7 de la tarde en el hall del edificio de Interfacultades. Y la asamblea margen izquierda, a las 7 y media de la tarde, la asociación de vecinos del Picarral, que está en el camino Juslibol 36. Y para el viernes 2 de diciembre tenemos diferentes actividades propuestas por estudiantes libertarios de Zaragoza. Serán en el aula 401 del edificio Interfacultades del campus de la Universidad de Zaragoza. A las 12 de la mañana habrá una proyección, La revolución de los pingüinos, que es sobre el conflicto estudiantil chileno, asambleas, tomas y movilizaciones. A la 1 y media habrá una charla, Experiencias libertarias en la Universidad de Zaragoza, con antiguos militantes del movimiento estudiantil. Y a las 7 de la tarde habrá un debate con análisis de la situación actual. A las 5 de la tarde. ¿Qué he dicho? Bueno, da igual. A las 5. Análisis de la situación actual, necesidad de organizarnos, los estudiantes libertarios frente a la crisis actual, y para que llevéis todas vuestras propuestas. Podéis contactar a través del correo electrónico estudianteslibertarioszaragoza@gmail.com. Y el viernes 2 de diciembre celebraremos en el Quique Mur la presentación de la programación de Radio Chabolo. Ya sabéis que además ahí la enredadera vamos a estar en algunos raticos que nos ha dado esta gente. En concreto me parece que nos van a poner los martes de 6 a 8 de la tarde. La fiesta será a partir de las 9 de la noche. Habrá cócteles radiactivos, bocatas veganos, sorteos, todo amenizado con la mejor música, y lo que es imprescindible es disfrazarse de mutante. Podéis ir, participar y conocer cómo funciona la radio, porque todos los beneficios además irán destinados a la gestión de Radio Chabolo. El sábado se celebrará una nueva muestra local agroecológica. Como siempre, de 9 a 2 de la tarde, el mercado agroecológico esta vez plantará sus puestos en la Plaza José Sinués, que está junto al Teatro Principal. Y como nos decían los compas, en las jornadas por el decrecimiento, el sábado habrá un taller No lo tires, aún sirve, reutiliza tu basura y aprende a reparar bicicletas. Será a partir de las 10 y media y hasta la 1 y media de la mañana en la Asociación de Vecinos del Picarral Salvador Allende, que como hemos dicho antes, que está en la calle, en el camino Juslibol número 36. Y rematamos las citas para esta semana con el sábado 3 de diciembre con una jornada anticarcelaria y en apoyo a personas presas en el CSOEO Quique Mur. A las 7 de la tarde habrá teatro anticarcelario con el grupo AMETS. A las 8, charla, debate, macrocárceles y módulos terapéuticos con el colectivo Salaqueta. A las 9 de la noche, concierto de cantautores. Y recordar que el Centro Social Quique Mur está en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel de Torrero. Y nada más, la verdad es que no tenemos más tiempo, no queremos robarle minutos a José del Jazz Bass, así que únicamente deciros que como el domingo que viene no va a haber la enredadera, vamos a estar en Barcelona, en el Congreso Estatal de Ecologistas en Acción, pues únicamente que os metáis en ecologistasenacción.org y sigáis la cantidad de debates que va a haber en este Congreso de Barcelona. Súper interesante, muy al hilo de lo que comentaban los compañeros de Decrecimiento Aragón, un poco propuestas para intentar crear un mundo más allá del capitalismo y que el planeta no acabe con esta era, ¿no?, del antropoceno. Y por otra parte, hay otro encuentro entre el 8 y el 11 de diciembre en Piedralaves, que está en la Sierra de Gredos. Es el encuentro rural 15M, Rurales Enredados. También tenéis un montón de información, meteros en internet, Rurales Enredados, un programa que se está haciendo con la colaboración de toda la gente que participa. También una propuesta interesantísima. Ya sabéis que tenéis a arainfo.org también, pues, para seguir esta y otras muchas historias. Y dentro de dos domingos nos volvemos a escuchar a través de las ondas de Radio Topo o Radio Chicharra o Radio Chabolo. Hasta entonces ya sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias tanto para la radionovela interactiva como para lo que queráis a laenredadera@no50.org o a través de un comentario en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Bueno, deseamos que paséis un buen puente si es que tenéis trabajo y tenéis vacaciones. Y si no, pues eso, que os pongáis en marcha, ¿no? O sea, que aquí se interesa que eso, que compartamos alegrías, energías y pa'lante, que tenemos todo el mundo por construir. Que ha sido un verdadero placer, el próximo domingo no estaremos, así que hasta dentro de 15 días, que paséis muy buenas noches, que por fin viene el invierno, que lo disfrutéis también, que es una estación pues también para disfrutarla, ¿no? Con sus colores y sus fríos también. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.